emergente de una Argentina que está dividida en tres tercios, ¿sí? Que genera una condición al menos distópica de lo que venimos conociendo, es que quizá eso pone en un plano de alta centralidad las fórmulas presidenciales, en particular tres fórmulas presidenciales, ¿no? La de Javier Milei, la de Villarroel, la de Patricia Bullrich y, bueno, la de Massa, ¿no? Agustín Rossi. Y en ese sentido veo que bueno, que hay una tensión muy fuerte sobre el rumbo de cada una de las fórmulas, que pone en un plano, te diría, secundario en el interés y debate público, pero no significa que lo sea, ¿no? A los candidatos, a quienes somos candidatos a diputados y a senadores en distintos distritos. Y en ese sentido, entiendo que, bueno, que tiene mucho que ver con la lógica de los liderazgos, tiene que ver con la lógica del sistema presidencialista, en tanto el que gana la general, porque fíjate vos que puede existir una condición distinta en la general y otro que gane el balotaje. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, porque una fórmula puede ganar la general, no le alcanza, van al balotaje y pierden uh-huh. el balotaje. Es lo que nos pasó a nosotros en el año 2015. Y en ese sentido va a tener una composición en el Congreso, ¿sí? Que pueda ser distinta a la fórmula, una fuerza política distinta a la fórmula presidencial. Así que, bueno, lógicamente, y por cierto, es muy importante tener la mayor cantidad de diputados y senadores posible. ¿Qué decirle a la militancia en un momento donde se está amenazando la democracia, donde se habla de negacionismo, donde se habla de casta, donde se está denigrando la política y esto ya tiene carácter presidencial, una de las propuestas que podría gobernar la Argentina? ¿Cómo recuperar la mística a las bases de la militancia, particularmente en Córdoba y en la Argentina? Mirá, yo lo que creo que hay que hacer un gran esfuerzo por interpretar, si la pregunta es... para que mi respuesta sea dirigida a la militancia o dirigida al pueblo en general, o dirigida a las juventudes, o dirigida a quienes tienen conciencia política, es que tenemos que hacer un esfuerzo por interpretar los tiempos en que nos está tocando atravesar esta circunstancia. Circunstancia que te diría que es de cambio de ciclo político, que hay que leerlo a nivel global, ¿sí? Hay emergentes que ponen en tensión valores democráticos, y esos emergentes tienen que ver con también los condicionamientos que distintos factores de poder, cuando digo esto digo el capitalismo concentrado, estoy hablando de la especulación financiera, ponen en jaque y en tensión a las democracias y las convierten en insatisfactorias. Entonces la gente está disgustada con la política. Por eso emergen estos sectores que proponen romper todo, ¿sí? que construyen un sentido, un significante sobre los enojos, son la vía de escape al enojo, y después lo único que hacen es proponer alternativas que ya en el siglo XIX fracasaron. Pero eso no sería un problema para la democracia de última que gane una alternativa. El problema para la democracia es cuando distintos actores de la política no reaccionan frente al retroceso. Y en ese sentido sí les diría que hay que pensar muy bien que las decisiones que se van tomando, si bien la democracia tiene sus márgenes, sus condiciones, la democracia tiene sus vaivenes. ¿Por qué digo esto? Porque gobernó Cambiemos, gobernaron radicales, gobernamos los peronistas, gobernaron alianzas, hay alianzas que le fueron mejor, que otras que le fueron peor. Ahora sí hay problemas comunes, ¿sí? Y esos problemas comunes tienen que ver con que siempre estamos pagando deuda, siempre estamos en una condición de dominación y condicionamientos con organismos internacionales de crédito. Siempre lo que ocurre es que viene el peronismo desendeuda el país y aparecen grupos que son emergentes de la política también, como fue Cambiemos en un momento, toma deuda y así nosotros pagamos. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que tener muy en cuenta hacia la militancia, ¿sí?, es que los derechos se defienden. Los derechos, y esto más que todo lo hablo desde el punto de vista de Memoria, Verdad y Justicia, ¿no?, que sería hermoso volver a construir una épica sobre una agenda de transformación hacia el futuro. Pero la realidad es que después de la deuda que tomó Macri, nosotros retrocedimos. Después de la pandemia el mundo es distinto. Hay una recesión mundial. Y agregarle los otros problemas, ¿no?, de la sequía, de todos los problemas, que no son menores, ¿viste? No son menores. Pero no estoy describiendo las siete plagas sin salida, porque hemos visto en los últimos días cómo, cuando hay decisión política, se puede modificar el rumbo y redefinir el rumbo de un Estado sin ser genuflexo. Y yo veo la decisión de Sergio Massa, que realmente tiene una claridad hacia dónde conducir el rumbo del país, y una claridad también de que no puede seguir existiendo estos condicionamientos de un fondo monetario que te está hurgando las cuentas del Estado todo el tiempo, ¿no? Lo importante de todo esto, ¿sí?, que te diría que nos pone a todos frente a la posibilidad de que se pierdan derechos conquistados desde el siglo XIX en adelante. Yo creo que eso pone en un tablero una agenda política de discusión, de debate. Si vamos a ir a discutir la existencia del Ministerio de Educación, la educación pública, gratuita, laica, y eso se vuelve a discutir, estamos en una discusión de una agenda de retroceso, sin duda. Pero nosotros estamos proponiendo llegar al 8% del PBI y seguir planteando más universidades, mientras otros plantean un retroceso. Entonces, ahí, en derechos humanos, en salud, ¿sí?, en vivienda, y en un montón de temas que son centrales, y que justamente parte de él, quizá el enojo de una parte de la sociedad, es que muchas de esas cosas no le han llegado, ¿sí?, peor les va a ocurrir si retrocedemos. Ahora, sí me parece que nosotros tenemos que tener como expectativa de lucha, de horizonte de lucha, y ponerlo con mucha fuerza, ¿sí?, que sean una realidad los derechos económicos, sociales y culturales en Argentina, que la redistribución de los recursos a los argentinos, que la preservación de los recursos naturales, que cuidar el ambiente, que los derechos humanos, que la posibilidad de inclusión de una agenda de género sea transversal, es parte de nuestra expectativa, y van a ser luchas que las tenemos que dar todo el tiempo, no solamente en las elecciones, las tenemos que dar todo el tiempo, es una forma de vivir. Los derechos se defienden si no se pierden. Eso es el mensaje claro que yo quiero dar, porque también es la experiencia que se ha vivido en el mundo. O sea, es circular en el sentido de que los procesos se repiten, las tensiones, las crisis se repiten, y la legitimidad de los derechos consagrados, ¿sí?, no se defienden por una dinámica, ¿sí?, de logros y nada más, sino que se defienden también con la aplicación, con la ejecución, con la consagración, con la militancia en la calle reivindicándolos, ¿sí?, y usando los derechos, porque los derechos que no se usan se caen. Un poco eso. ¿Usted cree que Sergio Massa representa esta síntesis de esta defensa de derechos consagrados y de una proyección a futuro, una esperanza a futuro de encontrar una unidad, construir un nuevo liderazgo, una proyección para el peronismo, para el campo nacional y popular de cara al futuro? Sí, no tengo la menor duda. Es el proceso de discusión que nos dimos nosotros. Desde el peronismo y el arco progresista que está con nosotros, radicales. Nosotros nos dimos un proceso de discusión y se unificó atrás de la figura de Massa, todo el peronismo en todas las provincias. Yo soy parte del Partido Justicialista Nacional también, y he visto ese proceso de unidad que no ha sido fácil, pero se logró. Después fuimos a paso con Juan Grabois, y Juan Grabois se encolumnó. Entonces yo no tengo la menor duda que la fórmula nuestra es una fórmula que construye síntesis. Que a algunos les puede gustar más, menos. Yo creo que cada vez Sergio Massa nos va sorprendiendo positivamente a la mayoría de los que formamos parte de este espacio, incluso persuadiendo e interpelando positivamente a otros espacios, cuando llama a una alianza nacional, a conformar un gobierno de unidad nacional, a plantear temas que les da impotencia muchísima fuerza, como Schiaretti, porque Sergio Massa está planteando un montón de temas, y no es que lo está planteando para la campaña, los está decidiendo como ministro de Economía. Uh-huh. Y al decidir estos temas, obviamente ya no es una cuestión enunciativa, ¿no? Sino que pasa a ser una realidad. O sea, bajar las retenciones, ¿sí? Sacar el IVA para el alimento, generar todas estas políticas que tienen que ver con mejorar el salario. Obviamente que el tema de la devaluación, todo el mundo lo sabe y nadie lo puede desconocer, salvo Mauricio Macri, que bueno, que ya finge demencia, pero porque la verdad que nadie puede desconocer lo que ha ocurrido y que el Fondo Monetario está exigiendo un 100% de devaluación, ¿no? En ese sentido, sí, perdón. No, decía, en el caso de Córdoba, todos esos esfuerzos que se hicieron por buscar una unidad del peronismo de Córdoba, bueno, parecía infructuoso, viendo que el gobernador lleva su propio proyecto político, busca la presidencia sin expectativa de alcanzar ningún resultado, simplemente uno ve ahí, se ve a las claras a nivel nacional la falta de unidad del peronismo de Córdoba. Sí, sí, se equivoca porque la verdad que sus bases no dicen eso, su gente no dicen eso. Yo creo que están guiados por un resentimiento, por una impotencia, porque a cualquier costo quieren conducir los destinos de la patria, pero no les da el músculo, digamos. Y bueno, tienen esta actitud que la verdad que le terminan siendo funcionales a los sectores más recalcitrantes con respecto a una sociedad progresista, una sociedad que avance, una sociedad de desarrollo y trabajo. Porque bueno, hacen un juego propio para después tener negociaciones propias, pero bueno, yo no quiero ahondar en eso, porque me parece que la gente en Córdoba sabe muy bien que Schiaretti puede ser una buena alternativa para la provincia, pero para la nación no tiene ningún anclaje, no hace campaña. Mírenlo ustedes, ¿por dónde anda Schiaretti? Solamente en Córdoba, porque se ha convertido en la cabeza de lista de diputado nacional. Eso es lo que está haciendo Schiaretti ahora, haciendo campaña para que los diputados nacionales que están abajo de él puedan llegar al Congreso, pero él no está haciendo campaña como presidente. Fíjense si fue a Catamarca, fíjense si fue a La Rioja, si fue al sur del país. ¿Saben lo que hace? Va de los lugares donde tiene Florencio a Córdoba. Y hace una campaña presidente solamente desde las redes y solamente para meter diputados. No sirve, o sea, ese voto, es que Schiaretti tiene esta oportunidad, lo entiendo, soy muy respetuoso de las decisiones democráticas de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero también tenemos que tener la conciencia, la responsabilidad de lo que hacemos con los votos, ¿no? Es una oportunidad la cual podemos perder un montón si no direccionamos bien el voto. Esto es Javier Milei o Sergio Massa, ¿eh? Es Javier Milei o Sergio Massa, y esta realidad muestra a las claras una Argentina que está en tensión, ¿no? Porque va a ser diametralmente distinta. Lo que no es distinto es lo que plantea Schiaretti y lo que plantea Massa, ¿sí? Porque evidentemente es una copia. La única diferencia que plantea Schiaretti como un punto diferencial con nosotros, ¿saben cuál es? El tema de las retenciones, cosa que ya lo está resolviendo Sergio Massa. El tema de los subsidios, en dos minutos se sientan y lo resuelven, el tema de los subsidios. Ustedes saben que la política de subsidios es una política dinámica y que se discute en función de las condiciones macroeconómicas, ¿sí? Y en esa mesa lo que pasa es que no se quieren sentar. No se quieren sentar con nosotros a discutir porque necesitan tener problemas para construir la política en función de ser antikirchneristas. ¿Usted cree que Martín Yaryora tiene la misma actitud? ¿Se podrá conversar con el futuro gobernador de Córdoba en términos de una unidad del peronismo de Córdoba? Y vamos a verlo. Yo la verdad que no lo escuché a Martín plantear en los mismos términos estas cosas, ni a Daniel Passerini. tengo la expectativa, lógicamente, al ser una nueva generación, no repitan los viejos errores. Tengo expectativa. Nosotros estamos dispuestos a no repetir los errores que hayamos tenido en un pasado. Y estamos dispuestos a sentarnos con ellos todo el tiempo, siempre se los proponemos y se los planteamos. No creo que existan muchas diferencias más que ellos tienen la expectativa, insisto, legítima y valiosa, de ser candidatos a presidente, porque Córdoba, fíjate que siempre tiene candidatos a presidente. Así es. Es una forma de tomar distancia, ¿sí? Es una forma también, y siempre Córdoba se victimiza frente a los proyectos de gobiernos nacionales populares. No sucede lo mismo cuando gobernó Macri, ¿eh? Así es. Cuando gobernó Macri no se victimizaron ni dijeron nada respecto a que Córdoba es discriminada, que esto, que lo otro. Construyen un sentido de victimización cuando el peronismo nacional. Entonces hay una disputa ahí que no la entiende la gente. La gente no la entiende, los militantes no lo entienden, nosotros tampoco lo entendemos, porque todo el tiempo están construyendo enojos que no son verdaderos. ¿Sí? En ese sentido, creo que, bueno, tengo expectativas que con Martín, con Daniel, se pueda tener un diálogo más sincero. Bueno, estimado Fresneda, nos queda un mes para las elecciones, estamos a un mes directo de las generales y la oportunidad, la posibilidad para Córdoba de tener diputados que respondan directamente a un proyecto nacional y popular será cuestión de el encuentro con la gente, de lo que se pueda llegar a dar de acá hasta el 22 de octubre. Así es, queda poco y bueno, y vamos a seguir creciendo. No, yo tengo mucha expectativa de que Sergio Massa llegue. Vamos al balotaje. Y después del balotaje es otra la discusión, ¿no? Pero bueno, se pone linda. En la medida que sea todo en paz y de manera democrática, tenemos que elegir y elegir lo mejor posible y realmente tratar de tener temple y que nada, querramos ser parte de la representación de los argentinos, tratar de interpretar muy bien estos tiempos, y lo que no tengo la menor duda es que no puede existir este nivel de confrontación. Tenemos que generar un nuevo pacto político democrático nuevo hacia los tiempos que vienen, ¿no? Que nos permitan tener democracia por muchos años más. Estimado, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes, hasta luego. Conversamos con el doctor Martín Fresneda, candidato a diputado nacional por Córdoba de la lista de Unión por la Patria. Cuando me pillen la muerte, la voy a esperar, cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Me topé con una bruja.